Semana Santa y con mi novio quería ir a nadar, pero solo alcanzaba para el balneario de Pontyclun. Era Semana Santa y con mi novio quería ir a nadar, pero solo alcanzaba para el balneario de Pontyclun. Y fue ahí que te perdí, y fue ahí que te perdí, y fue ahí que te perdí. Quería morir. Eres tan guapo y varonil, el chico de mi vida, me gustas para mí. Sentado muy bien bronceado, el salvavidas no dejaba de voltear. Fingiste que no nadabas pa' que te fuera a rescatar. Desde su silla alta brincó volando y te abrazó muy fuerte, ¿eh? Y cuando llegué a tu lado quité mis goggles, no lo podía creer. Y fue ahí que te perdí, y fue ahí que te perdí, y fue ahí que te perdí, y fue ahí que te perdí. La corriente te alejaba de mí, con ese musculoso salvavidas, por ese guardián de la bahía, yo te perdía. Eso no es respiración de boca a boca, que pocas están besando en la boca. Me quedaba claro como el cloro de la alberca, lo que a ti te gusta es nadar.